Colega, no te asombres cuando veas. Oye, colega, no te asombres cuando veas al alacrán tumbando caña. Al alacrán tumbando caña. Costumbre de mi país, mi hermano. Costumbre de mi país, mi hermano. ¡Uy! Vamos para la plantación, mulato. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba.